Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, qué gusto estar con ustedes compartiendo este espacio de diversas voces y en este fin de semana, en este 5 de junio del año 2015. También pueden visitar nuestro sitio web en www.casadelacultura.gob.es, link radio, y usted escucha la programación de esta estación. Temas importantes para compartirlo con ustedes en el transcurso de esta emisión. Hoy es un aniversario más de la Revolución Liberal. Nuestro invitado para esta mañana es el licenciado Wellington Toapanta. Bienvenidos a este programa. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. El dolor en sí mismo no es un mal que tengamos que evitar a toda costa. El dolor es un maestro que nos puede enseñar muchas cosas. El dolor nos instruye, nos dice que cambiemos, que dejemos de hacer una cosa y aprendamos otra. Que dejemos de pensar en cierta forma y empecemos a pensar en forma diferente. Y cuando nos negamos a escuchar al dolor y a sus enseñanzas, lo único que nos queda es convertirnos en escapistas. Efectivamente, lo que decimos es, no voy a escuchar. No voy a aprender, no voy a cambiar. Las personas abiertas y que van creciendo no toman a regañadientes la pedagogía del dolor y buscan el cambio. Intentan respuestas y correcciones adecuadas. Los otros no escuchan las enseñanzas del dolor. Se contentan con establecerse y vivir con el 10% de su potencial humano. Se contentan con morir, sin haber realmente vivido. Mediante las verdades y permanentes relaciones del amor, podemos recobrar la aceptación de nosotros mismos, la realización de lo que valemos. Si poseemos estas dos cualidades, todo lo demás se irá desplazando en dirección del crecimiento por el sendero de la paz. Cuando faltan el amor y el sentido del valor personal, lo único que queda es una existencia parcial, y así solo podremos lograr una fracción de lo que pudimos haber logrado y sido. Aprendamos del dolor. Eso es Diversas Voces. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Fantasías, la guerra y la poesía. Para ver y creer, para odiar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, teniendo allá la muerte a la vida. Sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mentira, y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de ayer empezamos un diálogo con el licenciado Wellington Toapanta sobre la Revolución Liberal y quedó inconcluso el tema. Es por eso que hoy, 5 de junio del año 2015, celebramos un aniversario más de la Revolución Liberal y creemos oportuno continuar tratando este tema. Bienvenido, Wellington. Qué gusto compartir contigo el micrófono. Buen día, Jaime. Buen día, audiencia. Sí, merezco una disculpa pública y rectifico un dato que había manifestado ayer respecto de quién fue el que motivó y concentró la razón para que la revolución del 5 de junio de 1895 se lleve a cabo. Decía ayer que el tema sustantivo fue el alquiler de la bandera. Y erróneamente había manifestado que fue el general Veintimilla. No, fue otro, el más importante de la argolla, José María Plácido Camaño. José María Plácido Camaño, y para ilustración de la audiencia, recibió un telegrama del cónsul ecuatoriano en Nueva York con el siguiente texto. Gobernador de Guayaquil, este telegrama es de fecha 16 de octubre de 1894. Flynn propone, en nombre del gobierno de Chile, que el gobierno del Ecuador tome bajo su nacionalidad el buque de guerra Esmeralda para conducirlo directamente a Honolulu, donde la nacionalidad se cambiará de acuerdo con las instrucciones que se darán por el gobierno del Ecuador. En consideración al actual servicio, Chile ofrece al Ecuador completo apoyo moral y materiales de guerra en caso necesario. Consulte inmediatamente al gobierno de Quito para enviar instrucciones al cónsul del Ecuador en Valparaíso. Y un agregado que se hace en el mismo telegrama es: traduzca con mucho cuidado. Flynn ofrece 2.250 libras esterlinas en privado para nosotros. Procura conseguir resultado favorable. Uh-huh. Este es el documento histórico que dio lugar a que se reagrupe las fuerzas liberales en 1894 y desemboquen en la gesta del 5 de junio de 1895, que se dio lugar a la más importante transformación económico-político-social que el Ecuador ha tenido en su historia. Vale decir que este proceso que concluyó o que llegó a su clímax el 5 de junio es resultado de un proceso de luchas cívico-militares, políticas, de 40 años atrás. Desde más o menos 1850, Eloy Alfaro, en unión de diferentes ecuatorianos de las más diferentes condiciones económicas y sociales, hizo batalla, dio guerra a las fuerzas conservadoras. Pero este telegrama es el fundamental y es el que soporta realmente todo el proceso de lo que habíamos dicho ayer, que Luciano Coral recoge y se entera de todo este proceso de negociación. Y a través primero diario El Tiempo hasta diciembre de 1894 y luego desde enero de 1895 con El Grito del Pueblo, fundado por Luciano Coral, es que se da un seguimiento a este tema. Y obviamente que eso enervó profundamente al gobierno de Luis Cordero Crespo, gobierno conservador, entonces llamado progresista, ¿sí? Tuvo serios malestares. El presidente Cordero Crespo renunció a sus funciones, vista la contundencia de documentos que eran publicados por Coral, básicamente, y lo que hemos desarrollado sustantivamente, al extremo que es importante que la audiencia conozca, por ejemplo, que el 15 de febrero de 1895, Luciano Coral escribe un artículo en El Grito del Pueblo con el siguiente tenor: la importancia histórica para esta fecha invita a dar lectura a este texto, que es muy importante, corto por supuesto. El artículo escrito por Luciano Coral titula La Dimisión. Y dice: después de haber pedido la dimisión del gobierno, la Sociedad Liberal Nacional, Círculo Liberal y Comité Investigador de esta ciudad, las sociedades liberal y conservadora de Quito hicieron otro tanto, atenta a la necesidad inaplazable de la reivindicación de la honra nacional y como garantía de la conservación del orden público. Hoy, según cartas recibidas de varios puntos de la República, sabemos y podemos asegurar que en varias ciudades y pueblos se recogen firmas en el mismo sentido y Riobamba, adelantándose a las otras poblaciones, ha pedido la dimisión inmediata del señor presidente Cordero como único medio de salvar los intereses de la patria. Véase, pues, que no son Guayaquil y Quito las únicas ciudades que marchan de acuerdo ahora que se trata de la reivindicación de la honra de la República. No ha quedado pueblo ni caserío que haya dejado de protestar contra el crimen y los criminales, así como no quedará ninguno sin que pida la dimisión del gobierno, como único medio de salvar a la República de los males que le sobrevendrán y devolver su antiguo esplendor a nuestra sacrosanta enseña. ¿Quiere el gobierno proceder bien? Siga por el sendero que le señalan los pueblos. Dimita. ¿Quiere que se reivindique la honra nacional? Parta por el camino del medio. Dimita. ¿Quiere que no se altere el orden público? Tome la única providencia salvadora. Dimita. ¿Quiere evitar escenas de sangre y de terror? Siga el dictado de su conciencia de hombre honrado. Dimita. ¿Quiere ahorrar los dineros del Estado? No piense sostenerse por la fuerza. Dimita. ¿Quiere evitar las maldiciones de los ecuatorianos y la execración de la historia? Expíe su delito, dimitiendo. ¿Quiere volver sobre sus pasos después de haber desbarrado lastimosamente? Deseche los consejos de sus poquísimos amigos y óigalos de la prensa y pueblo ecuatorianos. Dimita. Ese es el artículo más importante, que ya cuando llegaba a su clímax con toda la serie de denuncias sostenidas con documentos por Luciano Coral, publica el 15 de febrero de 1895 bajo el seudónimo de Haroldo, lo hace Luciano Coral, ya públicamente exigiendo al presidente Cordero y a través de él a su gobierno la dimisión del mando de la República. El trabajo que hizo Luciano Coral, en el papel que jugaba en esta revolución liberal, ¿lo hacía solo o quién también hacía las labores de periodista, de comunicador, de gente que denunciaba los temas Wellington? Bien, como decía ayer, que realmente fueron varios comunicadores, entonces periodistas. Acordémonos de que para entonces no había universidad que ofrezca esta carrera, ¿no es cierto? Ya, pero entonces el mismo Coral era un autodidacta. Quienes eran abogados, economistas, generalmente abogados los que estaban vinculados con las letras, y ellos eran los que sustentaron todo un proceso. El grito del pueblo y El Tiempo, en su caso, eran periódicos de una tendencia liberal. Y un detalle muy importante es que Luciano Coral fue un liberal radical. Y la historia lo registra incluso como muchísimo más radical que el propio Eloy Alfaro. Que el propio Eloy Alfaro Delgado. ¿Sí? Y vale al respecto señalar un documento también importantísimo que Coral y otros liberales radicales le entregan al presidente Alfaro como programa de gobierno inmediato y que se lo ejecute. Son 10 puntos y se le denominó, la historia lo registra, como el decálogo liberal. Este decálogo liberal, yo lo recojo y dice: cuando las tropas liberales allanaron su camino e ingresaron victoriosas en septiembre de 1895 a Quito, Coral estuvo por la inmediata aplicación del decálogo radical, inspirado por Miguel Aristizábal y puesto en manos de Alfaro, dando irrestricto inicio al proceso de transformación con la expedición de las siguientes acciones. Primero, legislación, decreto de manos muertas. Dos, supresión de conventos. Tres, supresión de monasterios. 4, enseñanza laica y obligatoria. 5, libertad de los indios. 6, abolición del concordato. 7, secularización eclesiástica. 8, expulsión del clero extranjero. 9, ejército fuerte y bien remunerado. 10, ferrocarriles al Pacífico. Este es el decálogo radical que fue puesto en manos del presidente Alfaro, lastimosamente. ¿Y de este decálogo qué se logró y qué no se logró? Bueno, no se tomaron acciones inmediatas. La acción más importante, obviamente, que es son los ferrocarriles. Un tímido proceso, el inicio del proceso de la educación laica. Pero la supresión de conventos no se dio. La supresión de los monasterios no se dio, más bien hubo un acercamiento con la iglesia, a tal extremo que ni siquiera el concordato que estaba aún vigente, el concordato suscrito con el Vaticano, fue eliminado totalmente en 1800. A pesar que Luciano Corral era un cuestionador del tema. Pero desde luego, pero es que a todo esto, este decálogo apuntaba ello, a una abolición total, y nunca llegó a hacerse eso. La historia registra de que el concordato tuvo modificaciones, sí, pero no se abolió la connivencia sustantiva que había con el Vaticano, ¿ya? Por ejemplo, tampoco se dio curso a la abolición del concordato, de lo que estamos comentando. La secularización eclesiástica igualmente. No se dio la expulsión del clero extranjero. La expulsión del clero extranjero no se dio, sino que más bien las fuerzas ultraconservadoras de esos días, por ejemplo, a través del obispo Schumacher, alemán, que estaba acantonado en Porto Viejo, más bien él reunió a sus huestes ultraconservadores y se alzó en armas. Cuando no pudo realmente y vio las fuerzas oponentes liberales que hacían, él huyó a Colombia. Y en el sur de Colombia, entonces Nueva Granada, que estaba en Ipiales, en Túquerres, y en esos días en una hacienda que hoy se llama, es un municipio colombiano que está a media hora de Túquerres, que se llama Samaniego, allí él organizó una hueste guerrillera con gente ultraconservadora colombiana para invadir el Ecuador. Pero justamente cuando estos movimientos comienzan a darse en el sur de Colombia a instancias del cura Schumacher, Corral es llamado y él fue designado por Alfaro gobernador del Carchi, en donde no solamente continúa su ejercicio periodístico, puesto que allí funda dos periódicos importantes, sino que toma el mando, ¿sí? Toma al mando las tropas que iban a enfrentar a Schumacher. Y desde luego que Schumacher fue realmente derrotado, ¿no? Vale, hablando de Schumacher, hay una cuestión casi anecdótica. Con motivo de la elaboración de este libro, tuve que llegar hasta Samaniego, pues las pistas me llevaron hacia ese lado. Y a mí me llamó la atención respecto a esto, ¿no? Son culturas obviamente distintas, son procesos históricos distintos. En Samaniego, la principal avenida de ese municipio lleva el nombre de Pedro Schumacher. El principal colegio que existe en la provincia se llama Pedro Schumacher. Igual suelo ingresar a las iglesias, porque en las iglesias constan básicamente actividad pictórica importante de los pueblos, en donde se refleja muchas veces la historia de las localidades. Ingreso a la iglesia de Samaniego y veo una pintura con el retrato de Schumacher. A su pie había un adoratorio y una urna en donde la gente allí se arrodilla haciendo plegarias a Schumacher para recibir sus favores positivos y en la urna depositan limosnas. Uh-huh. Eso ocurre en Samaniego. El departamento de Nariño históricamente, pues, un departamento conservador, ¿no? En su derecho, pues su población tiene derecho a pensar así. Acá en el Ecuador, Schumacher está señalado como el ultramontano que hizo resistencia y provocó la muerte de muchas personas en su, por su afán conservador, ¿no? Sin duda alguna fue la transformación de este nuestro país, el Ecuador, con la revolución liberal. Nosotros le agradecemos enormemente al licenciado Wellington Topanta, periodista e investigador y también escritor de este libro de Luciano Coral. Momento de hacer una pausa, retornamos enseguida. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces, con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana. 940 AM. La primera radio pública cultural del país. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada. Temas importantes que nosotros lo proponemos a diario a través de este espacio, de lunes a viernes, a partir de las 10:30. ¿Recuerdan ustedes? En los últimos días se habló mucho sobre un trasplante de cráneo y cuero cabelludo del mundo, que se trataba del primero. Pues, pongan atención, James Boesen, 55 años, perdió hace casi 10 años parte del cráneo a consecuencia de un tratamiento para un tipo de cáncer poco común. Después de un largo proceso, acaba de convertirse en la primera persona del mundo en recibir un trasplante de cráneo y cuero cabelludo, en una intervención en la que además recibió un nuevo riñón y también un páncreas. Boesen, desarrollador de programas de computación, dijo estar sorprendido de lo bien que se sentía después de la operación que realizó un equipo multidisciplinario de médicos del Hospital Metodista de Houston, Texas, sur de Estados Unidos, y el Centro de Cáncer Anderson. La operación duró 15 horas y participaron médicos del Hospital Metodista de Houston y el Centro de Cáncer Anderson. En el 2006 le diagnosticaron leiomiosarcoma, un tipo de cáncer poco común que afecta a los músculos. Boesen recibió un tratamiento para el músculo que recubre el cráneo con una combinación de quimioterapia y radioterapia, pero dañó el tejido de piel que lo rodeaba. El cráneo y el cuero cabelludo quedaron destrozados por el tratamiento, por lo que el cerebro quedó en una situación vulnerable. Normalmente los médicos hubieran recurrido a una combinación de placas de metal e injertos para reconstruir el cráneo. Ya estaba recibiendo un tratamiento con medicamentos inmunosupresores por un trasplante anterior de riñón y de páncreas, pero que ahora estaban fallando. La delicada situación de sus órganos y la medicación detuvo a los médicos de hacer la reconstrucción, al tiempo que el agujero en el cráneo impedía hacerle un trasplante. El doctor Jesse Solver, que dirigió el equipo médico en el Centro de Cáncer Anderson, explicó que el agujero, con una dimensión de 25 centímetros por 25 centímetros, abarcaba la parte superior de la cabeza completa. Cuando conocí a Jim, hice la conexión entre la necesidad que tenía de un riñón y un páncreas nuevo con la medicación antirrechazo que estaba tomando para ayudarle a recibir y ponerle el trasplante completo de cráneo y cuero cabelludo a la vez, bajo la protección de esos medicamentos, señaló Selber. Los cirujanos tuvieron la idea de combinar las operaciones hace 4 años, pero tuvieron que esperar a tener un donante. Boesen bromeó que ahora tiene mucho más pelo que cuando tenía 21 años. Estoy sorprendido de lo bien que me siento y estaré agradecido toda la vida de tener otra oportunidad de volver a hacer las cosas que quiero y estar con la gente que quiero. El doctor Michael Klebu, del Hospital Metodista de Houston, indicó que fue una operación muy compleja porque tuvimos que trasplantar los tejidos con microcirugía. Imaginen, conectar los vasos sanguíneos de 1.16 de pulgada, 1.5 milímetros, utilizando un microscopio con pequeños puntos de aproximadamente la mitad del diámetro de un cabello humano, con herramientas que cualquiera podría utilizar para componer un reloj suizo. La ciencia avanza y nosotros estamos para darles a conocer. Algo algo que nos gustaría compartir con ustedes, un producto que lo publica Radio Francia Internacional y que habla que durante años, es decir, muchos años, se pensó que el café era dañino para la salud, pero ahora se ha cambiado diametralmente de posición y se cree que el café puede proteger el organismo de enfermedades crónicas no transmisibles como el Parkinson y el Alzheimer, e incluso podría proteger de varios tipos de cáncer como el de colon. Eso sí, con moderación, no más de 400 miligramos al día. Escuchemos el siguiente informe con Radio Francia Internacional. Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional, con Ivonne Sánchez. Por muchos años se pensó que el café era dañino para la salud, pero en los últimos años se ha cambiado diametralmente de posición y ahora se cree que la cafeína puede proteger al organismo de enfermedades crónicas no transmisibles como el Parkinson y el Alzheimer, e incluso podría proteger de varios tipos de cáncer como el de colon. Un café pour me réveiller, un café pour bouger, un café, un café, un café, un café. Un buen café por la mañana, humeante y sabroso, puede ser una de las mejores maneras de comenzar el día, pero incluso beneficioso para la salud. Es lo que afirman numerosos estudios que echan por tierra lo que se afirmaba antes, que el café era nocivo. El doctor Darío Echeverri, cardiólogo colombiano, se ha interesado por los efectos vasodilatadores de la cafeína. De paso por París para participar en un congreso de cardiología intervencionista, el doctor Echeverri nos explica cómo el café ha sido motivo de controversia desde hace tiempo. El café ha sido una de las sustancias más controversiales en la historia. Desde a finales del siglo XIX ya se empezó a describir los posibles efectos, si eran benéficos o dañinos, del consumo del café, cuando se publicó tal vez en una de las revistas más prestigiosas del mundo en marzo de 1894, que es el British Medical Journal, y en Lancet, y prácticamente 120 años después nos encontramos aquí tratando de responder si el café es bueno o es malo. Y ha sido una de las grandes sustancias que ha sido controversiales, porque se ha considerado que es una bebida que produce efectos adversos, que sube la presión arterial, se ha considerado que produce, aumenta el infarto agudo del miocardio, que aumenta la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, arritmias cardíacas, que aumenta el cáncer, y entonces ha sido cuestionada. Fue sobre todo en los 60s que el café adquirió una mala imagen. En la década de los 60s hubo un gran interés en saber si el café era bueno o era malo. Se hicieron estudios en Estados Unidos, en grandes poblaciones, y se observaron que aquellas poblaciones que consumían café tenían mayor mortalidad cardiovascular. Y se piensa, o se llega a pensar, que el café era malo con base en esos estudios. Hoy en día ya podemos reanalizar esos estudios y nos vamos a verlos, y es que fueron estudios que metodológicamente tienen grandes fallas en su diseño y en sus análisis, y de hecho uno de los grandes efectos que se considera que no son estudios válidos fue porque no se tuvo en cuenta el consumo de cigarrillo. Entonces muchos de los pacientes, todas las personas analizadas que consumían café, fallecían, pero no se discriminó los que fumaban. De hecho, entonces se sabe que los que consumen más café también fuman más, generalmente va acompañado el café y el tabaquismo, pero el efecto adverso ya hoy en día, 60 años después, sabemos que es prácticamente el consumo de cigarrillo y no el café. Pero entonces, ¿el café es bueno o es malo para la salud? En los últimos 20 o 30 años ya tenemos mucha más información para poder responderle esta pregunta y decir que el café tiene potentes efectos benéficos para la salud humana. El café tiene más de 1000 sustancias. Son sustancias que han sido evaluadas en diferentes condiciones. Tiene las metilxantinas, la más común y la que tiene mayor actividad es la cafeína, pero tiene otra serie de sustancias como son alcoholes, ácidos clorogénicos, flavonoides, tocoferoles, melanoidina, etcétera. Tiene hasta oligoelementos y algunos aminoácidos. O sea, el café es una sustancia muy rica. Recientemente ha sido publicado en una revista internacional las 11 razones por las cuales usted debería consumir café todos los días. Entre eso es porque proporciona unos agentes antioxidantes. El oler el café reduce el estrés, reduce los síntomas de la enfermedad de Parkinson, tiene un efecto protector hepático contra la cirrosis alcohólica y el hígado graso, mejora la sensación de bienestar y de felicidad. Sabemos que las personas que toman café se sienten un sentimiento de felicidad. Hay menor tasa de suicidios, reduce el riesgo de cáncer en la piel, mejora la tolerancia al ejercicio. Esto se ve muy frecuentemente en deportistas que toman café, tienen un mayor rendimiento. Hoy en día hay un gran interés en por qué el café reduce el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, mitiga y enlentece la enfermedad de Alzheimer, mejora la respuesta del cerebro en cuanto a tiempo de reacción, vigilancia, mejor atención y mejor racionamiento lógico. Y eso lo vemos en todos los estudiantes cuando consumen café rutinariamente. Y hoy en día el factor 12 probablemente es que reduce el riesgo cardiovascular y tiene un efecto vasculoprotector al producir un fenómeno de vasodilatación arterial y aumenta la producción de óxido nítrico. Eso tiene unos efectos benéficos sobre la salud cardiovascular. ¿El efecto vasodilatador puede ser benéfico para la salud para todos o en ciertos casos? Cuando una sustancia tiene un efecto antiinflamatorio, antioxidante, antitrombótico y vasodilatador, es una sustancia protectora, es una sustancia benéfica. A diferencia de otras sustancias, digamos el cigarrillo, consumo de cocaína o el consumo de algunos estimulantes que producen son vasoconstricción, estados protrombóticos, producen oxidación y producen un efecto inflamatorio. Son sustancias anormales, son sustancias que van a producir daño. Entonces la cafeína, al tener esta respuesta vasodilatadora, antiinflamatoria, antioxidante, podríamos considerarla como una sustancia benéfica para la salud. Por eso algunas publicaciones, digamos la National Geographic, en alguna de sus publicaciones la carátula dice la cafeína la droga perfecta. Uno de los aspectos importantes es que recientemente salió el reporte científico del Comité Asesor de las Guías de Dieta por la FDA en los Estados Unidos. Y esto fue publicado y en el capítulo 5 se habla del café, lo que nunca había ocurrido antes. Hoy en día ya este reporte de este comité asesor considera que el consumo del café en dosis moderadas, que es 3 a 5 tazas de café al día y entre 300 y 400 miligramos de cafeína, está asociado a efectos benéficos a mediano y a largo plazo en individuos sanos. O sea, la población general podría consumir café y va a obtener efectos benéficos. Y lo que ellos describen es que va a tener un menor riesgo de diabetes tipo 2, menor riesgo de enfermedad cerebrovascular, menor riesgo de enfermedad de Parkinson. Y que este consumo moderado de café puede ser considerado como un patrón de dieta saludable. Ahora, también hace alusión al excesivo consumo de café y de cafeína, sobre todo en las bebidas energizantes y en adolescentes. Y eso sí tiene efectos adversos. Pero hoy en día se considera que el consumo de café en dosis moderada es considerado como una dieta sana, así como consumir soya, omega 3, aceite de oliva, entre otros, ¿no? Hay que tomar café. O sea que hay que tomar café. A tomar café, pero cuidado que no es tampoco para todos. No se recomienda en el caso de mujeres embarazadas o lactando, personas que sufren de hipertensión arterial no controlada, arritmia cardíaca, taquicardia,